dogs were they? Yeah. And all the time. Comando de demolición, buenos días. ¿En qué podemos ayudarle? Oh, comando de demolición, debes ayudarnos. Necesitamos un magazine. Pero no cualquier magazine. Que tenga noticias, pero sobre todo locales. Noticias socioambientales. Que articule con la red de emprendedoras y artesanas del Valle. Que tenga perspectiva transfeminista y también socioecoambiental. Tiene que tener micros súper interesantes. No se olviden de las voces de las niñas, ni de los adultos mayores, ni de los adolescentes. Con agenda LGBTIQ+. Que sea territorial. Corresponsales por el mundo. Y tiene que estar en red con otras radios comunitarias. Con agenda cultural. También con magia, conspiraciones. Tiene que tener el calendario biodinámico. Y no se olviden de la música. No esperamos menos de ustedes. ¿A qué dirección hacemos el envío? Por Radio Comunitaria El Brote. En la 90.3, de lunes a viernes, de 10 a 12. ¡Comando Demolición! Comando Demolición, Magazine Ecotransfeminista. Que se vayan ellos. Esta es mi playa, este es mi sol, esta es mi tierra, esta soy yo. Esta es mi playa, este es mi sol, esta es mi tierra, esta soy yo. Muy buenos días, Villa Ciudad Parque. ¿Cómo andan? ¿Cómo están en este miércoles socioambiental? Llueve, sale el sol, vuelve a llover, vuelve a salir el sol, refresca un poquito. De pronto se escuchan truenos y vuelve a llover. Y así estamos desde ayer. Muy buenos días a todas, todes, todos. Esto es Comando Demolición. Te vamos a estar acompañando hasta las 12 del mediodía. Hoy tenemos un montón de información, así que ya mismo doy la bienvenida a mi compañera acá en piso, la José Piolucci. Buenos días, José. Hola, Carito. Buenos días para todos. ¿Cómo andan? Sí, estamos así como el tiempo, volubles, cambiantes, adaptándonos a los cambios, pero también bien arriba. Bueno, bien arriba. Bien arriba, obvio, poniéndole onda, porque tenemos de todo. Va a estar picante este programita de hoy. Sí. Así que bueno, arriba. Arriba. Buen día, Pauli. Pau, ahí en la operación, en las operaciones. Sí. Varias. Hola, múltiples. Pau, buen día. Buenos días también a Paula Roseli, que hoy nos acompaña en el piso, nuestra productora. Nuestra productora personal. Me encanta. Que bueno, no puede ni saludar porque está ahí. Qué lindo compartir ahí. Un piso con un montón de compañeros hoy. Vamos a tener entrevistas, muchas voces, mucha información de actualidad. Si te querés comunicar con nosotras, podés hacerlo por WhatsApp al 3546-5325-23. Te lo repito, y si te querés comunicar a través de las redes sociales, lo podés hacer por Instagram @comando.demolición. Date una vuelta por el YouTube de nuestra radio @radiocomunitariaelbrote. Dale suscribir a la campanita, podés darte una vuelta por todos los contenidos que generamos en esta hermosa radio comunitaria. Y también tenemos la lista de Comando Demolición específica para que vos entres a esa lista de reproducción y consumas todos los contenidos que venimos generando, no en esta segunda temporada solamente, sino también en la primera. Está buenísimo eso, porque de pronto te quedó picando algo de, por ejemplo, el calendario biodinámico, y vas y lo ves de nuevo, está bárbaro. También estamos subiendo todos los días el calendario maya a cargo de la José, y el calendario biodinámico. Le mandamos un beso grande a Julia, que también, bueno, todos los días lo pueden ver ahí en el feed de el Instagram. Ya los estamos subiendo para que sepan todo lo que pueden hacer en la huerta, en la vida misma. En la vida misma. Bueno, y también está el cafecito. Sí. Cafecito.app/comando demolición con K. es una manera también, como es un, somos un proyecto autogestivo, bueno, es una manera también de apoyar y fomentar y hacer de estas economías circulares, bueno, que justamente se sigan sosteniendo, ¿no? Tal cual, un cafecito, invítanos un matecito, un cafecito, es súper simple y bueno, creemos que este proyecto tiene una vital importancia social, educativa, política y queremos seguir al aire, queremos seguir siendo parte de las mañanas de la radio comunitaria y estamos creando comunidad, fortaleciendo la comunidad y esto que es la autogestión que bien decía la José. También nos podés escuchar por la web y darte una vuelta y leer todas las noticias que tenemos, las coberturas y demás a través de www.elbrote.org. Vamos con el clima, José. Vamos. ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo sigue esto? Va a estar un poquito ventoso cerca del mediodía, por lo menos aquí en Villa Ciudad Parque, Los Reartes. Y hay unas lluviecitas aisladas, ¿sí? En general, bueno, yo me oriento por un pronóstico del tiempo que va hora a hora y se va actualizando cada 6 horas, pero bueno, ahí anoche diluvió divino acá, no wow. sé si vieron, yo medio entredormida vi ahí un espectáculo que me rayos, wow. una claridad que me despertó. No sé cuánto habrá llovido, tampoco es que me interese el número, pero las plantas divinas, todo sí. todo regado por el cielo, así que bueno, muy agradecida por ello también. Muy necesaria la agüita. Pero va a estar tranqui el clima, 25 grados de máxima, lo cual es un respiro sí. después de tanto calorón. Y bueno, hay lluviecita que te diría que puede llegar a llover o no. Miti, miti, dale, es vemos. Es un pronóstico acuariano, como una contingencia. Pero va a estar 25 grados de máxima. Perfecto. Y hablando de cosas extrañas que sucedieron ayer, o bueno, por lo menos llovió un montón, hubo luces de refusilos, de rayos y relámpagos, pero hubo otras luces. ¡Hubo avistamientos! Me mostraron las fotos recién fuera del aire, yo no te puedo creer, eso no está truchado ni ahí. ¡Altas luces! No, altas conocemos luces. Los celulares que tienen quienes sacaron esas fotos, pobres. Sí. No. Bueno, y además que las naves... misterio anda en eso. Sí, las naves además circulan cuando hay tormenta, ¿no? A veces la tormenta no está ni pronosticada. ¿En serio? Y es justamente porque algunas naves están en misión, pero bueno, esto capaz wow. de para mañana jueves mágico. Jueves mágico, atentos mañana con toda esta data que viene va a tirar ahí. La José. Mira, esto es espontáneo, yo no sabía, me habían mandado unas luces. Pero por favor, si viste algo, comunicate con nosotros, sí. por favor, que Agente Misterio está levantando Tengo evidencias. Una para mandá todo a comunicate con Comando Demolición. En el crucero, fue en el crucero sí, de los se Beartes. Veía el arco que decía, ¿cómo se llama? Villa Galicia. Ajá. El arco y se veía, pero no este arco, el que conocemos de acá de entrada de Villa Ciudad Parque, sino el otro, el yo que tengo una sobre foto de la Reartes. Rotonda. De la rotonda bueno. que dice Los Reartes con piedritas, eso claro. me mandás ya y se lo mando a Agente Misterio. Ya te lo voy a mandar. Bueno, si vieron luces en el cielo y no eran refusiles, relámpagos o rayos, se comunican con nosotros porque estamos muy interesados. Ni drones, tampoco era un dron. ¿Los drones tienen lucecitas? ¿Tienen sí. tipo linter? Tienen. Los drones pueden hacer lo que quieran wow. en realidad, pero no así. No así, qué lindo, no así. Me encanta. Bueno, te pasamos rápido los números útiles de que consideramos en Comando de Demolición que tenés que tener. Si necesitas hacer consultas al dispensario, podés hacerlo a través del WhatsApp 3546-437140. Si te acercás al dispensario, no te olvides de llevar barbijo. Y si te estás dando una vuelta por el pueblo o querés saber qué actividades podés hacer en el verano en nuestro hermoso Ciudad Parque, 3546-4561-70 para averiguar sobre paseos y actividades y, por supuesto, anotarse. Yo tengo ganas de hacer el nocturno. El astronómico. Después voy a, claro, bueno, pero por ahí vemos Vamos naves. Voy a comunicarme con la oficina de turismo. 3546-456170. O le preguntamos mañana a la Nati si viene. Y caras, no sabemos. Pero bueno, sí le podemos cuando preguntar me la cruce, cuando venga. Cuando me la sí, cruce. De una. Porque ese no me lo quiero perder, el astronómico. Ay, yo también quiero hacerlo. El año pasado no pude, este año lo vamos a hacer. Yo el año pasado hice el de avistaje de aves con el Gali, me encantó. Bueno. Hermoso, fui con mis hijas, con una amiga que andaba de paseo. Y fue hermoso, así que vamos con Nocturno también. Un beso grande a Gali si nos está escuchando. Y por supuesto te queremos contar sobre la ubicación de los distintos puntos verdes para llevar todos nuestros plásticos, recuerden, secos y limpios. Podemos bueno, encontrarlos, ¿dónde, por ejemplo? En el dispensario, bien. En la comuna, en la Plaza de la Tirolesa. Me gusta que, que pongamos Plaza de la Tirolesa y Plaza del Bosque, así no alimentamos esta brecha de cuál es la primera y cuál es la segunda. En el río, supongo que será ahí bajando, no vi el del río. En el complejo Las Margaritas, ahí en el camping de la Florida. En Sierra Morena, que bueno, parece que no están más. Pero, ¿en serio? Sí, vamos a ver, gente, a ver de Sierra Morena, si nos puede contar un poco qué pasó con los si ven algún verdes. Si ven algún vecino. Contábamos que se afanaron, se la fueron afanando, no. Cualquiera, muy cualquiera que hagan eso. Había en la plaza, pero en la esquina de mi casa, José, en tu ex esquina, teníamos cartón, no plástico siempre y vidrio. Era genial tener los tres puntos ahí. Era muy usado y alguien que no entiende de los acuerdos comunitarios se lo llevó. No sé si lo habrá usado como mayacima, ¿para qué podría servirle eso? ¿Para eso? ¿Qué te sirve? Pero bueno, más que para hacer que daño. Ay, comenzamos la segunda temporada, ya decimos los búhos al aire nuevamente. Bueno, el Solar de los Molinos en Bahía Iguana. Bien. Ahí también hay puntos verdes. Recuerden que pueden llevar entonces plástico. ¿Cartón se puede llevar? Yo no lo saco de mi casa el cartón, lo guardo para mis lombricitas que amo. Y los tordos también lo aman, las aman. ¿Y qué más? El aceite de cocina usado se puede llevar al polo, los días sábados está abierto. El sábado pasado fui y me compré un montón de plantines. Ay, ¿qué plantines? Además te compraste? De la voz. A ver. Me compré salvia morada, esa que ama los colibríes, la salvia que es más chiquitita que fucsia. Che, la yuyera no sabe los nombres de las plantas. Me compré dos peperinas porque como están agitando que la peperina está en peligro de extinción, estoy haciéndome un peperinal en casa. Muy bueno. Y además porque para los yuyos que yo salgo a vender al río, bueno, la menta, las variedades de mentas, las cosecho ya de casa. Así que estoy ahí como llegando a la circularidad que proyectamos cuando nos vinimos a vivir. Me compré dos cedrones. ¡Ay, qué rico! Sí, dos plantitas mini de cedrón, por supuesto, pero hermosas, una hoja. Bueno, Gabriel ahí, que un grosso total. Y algo más, la Umi se eligió una ruda hembra y Alejo se eligió un algarrobo, un tacú. ¡Wow! Y... alto shopping hiciste, shopping verde. Sí. Fui sola y después dije, bueno, bancame estas que vuelvo con toda la tribu. Y bueno, y con la compra nos regalaron plantines de tomate, así que también nos volvimos con tomates que pusimos en tierra porque ya la semana pasada arrancó el periodo de trasplante. Uh-huh. Y algo más que no me estoy acordando, pero bueno, ahí de shopping al de polo. De todo ahí en el polo. Bueno, está recomendadísimo. Tremendo, está hermoso. Saludos a la gente del polo agroecológico, alto paseo también. Sí, aparte tienen, bueno, ahí el invernadero, tienen de todo, ¿viste? Bueno, es una maravilla ir y verlo y conocerlo, por más que no se lleven plantas, que no las pongan ahora en tierra. Dar una vueltita. Pero hay sea. De todo, aromáticas, comestibles, ornamentales, compost. Árboles. Sí, hay compost también, es cierto. Bueno, de todo. Visita el polo agroecológico sí o sí, entonces. Vamos con alguito de música y volvemos con más Comando Demolición. Vamos. Al puerto de sus... Poder Comando Demolición, actívese. Mi nombre es Luciana Moreno, soy la directora de Ambiente de la comuna de Villa Ciudad Parque y quería invitarlos a que conozcan el polo productivo que queda en la calle Corrientes y Campo Norte, donde 8 vecinos y vecinos de nuestra localidad trabajan la tierra produciendo en forma orgánica verduras de estación, plantines, plantas aromáticas, ornamentales, compost, lombricompuesto. Todos los sábados de 9 a 12 el polo agroecológico abre las puertas para vender la producción a un precio justo, económico, para que podamos alimentarnos todos sanamente. Los esperamos. Y un saludo especial a toda la audiencia del Comando Demolición. Comando Demolición, actívese. I'm warming up for it. All right, I'm ready now. I'm just warming up for it. All right, I'm ready now. Ready? Oh, yeah. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Comando Demolición está a favor de reciclar y reutilizar todas las ruinas del patriarcado. Continuamos en Comando Demolición con el emprendedor de la semana. Esta semana, Levón, en sintonía con el universo, ese proyecto precioso que forma parte del Camino de las Lavandas aquí en Villa Ciudad Parque. Laura y Marcelo juntos crearon Levón hace 4 años en Villa Ciudad Parque. Tienen un lavandero urbano con un concepto que surge en el valle hace varios años para cuidar la espacialidad y sustentabilidad. Hoy cuentan con 500 plantas de lavanda y 150 de romero. Trabajan el cultivo agroecológico, que es parte de su filosofía de vida, y también con principios biodinámicos. Estas plantas florecen una vez al año, se cosecha a principios de enero, que fue hace poquitas semanas, y que estuvo muy hermoso. También hubo cuencos, bueno, fue una ceremonia hermosa, que la estuviste cubriendo, Carito, ¿no? Estuvimos ahí con Comando, sí, lindo. Muy hermoso. Bueno, una vez cortada la flor, es una parte se destila para comercializar el aceite esencial y el hidrolato, y la otra se seca con la que producen almohadillas terapéuticas, perfumeros, paquetes con flores, para tisanas, bueno, uso gastronómico. Es muy hermoso, están invitadas ahí a recorrer Levón, que es precioso. La dirección de Facebook e Instagram, @levon_lavandas. Y bueno, no sé, ¿cuál es la calle? ¿Es San Pedro? Es San Lorenzo. Es San Lorenzo, la del Polo. Claro, ¿sí? Es como la última. Perdón, del loteo. Igual ahora se está abriendo por el Cedrón, la Florida. Hay otras calles, pero es como la clásica última calle del campo, bien, del campo norte. Del campo norte. Uh-huh. Bueno, invitadas a pasar porque es precioso. El aceite esencial es una locura. Yo tengo un hidrolato que lo compré el verano pasado y todavía tengo. A veces me agarra así la locura y psh, psh, psh, psh, psh, a todas las camas de los chicos, la ropa, todo, todo. La banda, bueno, para todos. Sí. No nos baja ni un poco, pero el aroma es una locura. Es, bueno, una preciosa aromaterapia. La lavanda es una flor muy noble, muy preciosa. Así que podés comunicarte al 3546-532523 a la radio. Estás participando para el sorteo del viernes del emprendedor de la semana, Levón. Y mañana van a estar en Piso compartiendo con vos, José, y con Fede. No va a ser la entrevista, digamos, del emprendimiento los viernes. Esta vez es los jueves. Así que bueno, les escucharé bien, muy atento, porque la verdad cada vez que viene Lau y que se acerca Levón al Piso y nos comparte su proyecto y todo lo que proyectan a la vez, sí, sobre este proyecto, es maravilloso. Y me encanta que estén en red con otros productores y productoras, ¿no? Eso es importante también de las economías solidarias, circulares. Bueno, es re lindo, ¿no? Como entender que el sol sale para todos y que en red siempre es mejor, ¿no? No hay una competencia, sino una cooperación, y que además se produce un intercambio de saberes. Bueno, hay un cronograma de cosechas, entonces de pronto no llegaste a esta, vas a la otra, o vas a las dos, ¿no? Pero bueno, es muy hermoso eso. Y este sábado vamos a ir a una, por ejemplo. Vamos. En esto del Camino de las Lavandas. Del Camino de las Lavandas, hermoso. Bueno, hecha la presentación entonces del emprendimiento de la semana, les paso una invitación. Vamos llegando a febrero, y con febrero llega el Carnaval Comunitario de Villa Ciudad Parque, camino al Carnaval Comunitario 2023. El Cuerpo en Juego, taller de máscaras, miércoles 25 de enero a las 7 de la tarde. Esto es el día de hoy. Va a haber un taller de máscaras entonces a las 7 de la tarde. Luego, mañana, empieza tempranito, a las 10 de la mañana, taller de construcción de muñecos gigantes. ¡Ay, eso me encanta! Vamos a tener muñecos gigantes en BCP. Bueno, actividad libre y gratuita, calle 15, barrio La Florida. Te esperamos en un nuevo taller de este hermoso proyecto Cuerpo en Juego. Para esta ocasión te pedimos que traigas tijeras, cartones, tubos de papel, cajitas y maples de cartón, lanas, retazos de telas, botones y todo lo que se te ocurra para sumar a las máscaras. Lleven lo que quieran, y si no tienen, no llevan, pero se llegan igual, ¿sí? Hoy sí, a las 7 en el camping La Florida iba a estar Gaby, que nos avisó ayer. Así que también para ir con niñes está buenísimo. Actividad libre y gratuita, recuerden, calle 15, barrio La Florida. Bueno, y llegamos al momento del calendario maya de nuestra compañera hermosa José. ¿Qué nos toca hoy, José? ¿Qué Kim? Día humano entonado amarillo de la onda encantada de la estrella. ¿Escuchamos? Vamos. Muy buenos días, comando de demolición, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy día miércoles estamos transitando un día humano entonado amarillo. Muy buenos días, comando de demolición, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy día miércoles estamos transitando un día humano entonado amarillo. La energía del humano que me encanta, nos conecta con el libre albedrío, con este regalo divino, ¿no? Le dicen al libre albedrío que es un regalo de los dioses porque nosotros como humanidad tenemos la capacidad y la posibilidad, a diferencia de otros animales, ¿no? Compartimos el reino animal, pero nosotros como humanidad podemos elegir, tenemos libre albedrío. A veces podemos elegir quizás no muy a conciencia o a veces podemos elegir muy mal a nuestro criterio. Pero siempre a cada minuto tenemos la posibilidad de revocar esas elecciones o de refinarlas o de modificarlas y volver a actualizarlas. Entonces la invitación hoy es a conectar con esa posibilidad, con esa capacidad que tenemos. Muchas veces sumergidos en problemas de la Matrix pensamos que la realidad nos pasa por arriba o que afuera todo se prende fuego y no significa vivir en esa nebulosa de que, bueno, tengo un regalo divino que es el poder de elección y hacer oídos sordos a todo lo que pasa, sino de poder conectar con qué elijo yo, cómo elijo yo comportarme, independientemente de aquello que vemos afuera, que no es más que una proyección, ¿sí? Entonces nuestras elecciones pueden crear y modificar esas condiciones de existencia. Eso es lo que más me importa comunicar con esto del libre albedrío, que no es para justificar que cuando las cosas nos pasan por encima, culpabilizarnos o pegarnos en el pecho sintiendo que elegimos mal, sino entender cada nuevo día que nos permite hacer una nueva elección. Y esto es una revancha maravillosa. El tono 5, que es el día de hoy, el tono del mando, nos invita a conectar con esta idea justamente de, bueno, yo comando mi vida, yo doy una orden específica y en cuanto mayor coherencia tenga con esa orden y con esas elecciones que hago, quizás se presenten menos complicaciones en mi vida, ¿no? Entender eso. El humano, por un lado, es el sello solar y el tono del mando es el tono lunar. La raza del humano siempre es la raza amarilla, es la de maduración. Es la misma raza que la raza de nuestra onda encantada que estamos transitando, que es la de la estrella, ¿sí? Así que estas elecciones y que este poder de comandar nuestra vida estén alineadas con este propósito que es apreciar, crear y cooperar en esto que es el arte, la belleza y la elegancia, y que podamos brillar. Y si nuestro ser brilla, se siente en todo el entorno y también en nuestro planeta, ¿no? Que en definitiva ese es nuestro gran y único poder, elegir de qué manera impactamos en nuestro entorno inmediato y en el más alejado también. Espero que tengan un hermoso día humano y, bueno, que nuestras elecciones vayan también, por supuesto, en resonancia y alineación con nuestro corazón. Sitting on a bench waiting for the teco guacamole, la carne con frijoles, carne con frijoles. Waiting for the sun to shine, hoping for the chicken yakisoba. I hope there's some left over, hope there's some left over. Ay, mami, ¿qué está haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no sé, pero vete ya. Even when the pump I'm taking on a hole, guacamole. Mm. jugando UEFA de la FIFA. I just like Queen Latifah. I hope she got some UEFA. Solitaire, happiness, joie de vivre, just like a Lola. I hope she there sola. Hope she there sola. Guacamole. Guacamole, sí señor. .3 Radio Comunitaria El Brote, una radio sin bigote. Comando de Demolición te recuerda que el futuro ya llegó. Ya. Continuamos en Comando Demolición y pasamos, como todos los días, al calendario biodinámico. Le mandamos otro beso enorme a Julia. Calendario biodinámico, efemérides astronómicas para la huerta, ahora en Comando Demolición. Buenos días, queridos oyentes del Comando Demolición. Acá Julia con las efemérides del calendario biodinámico para el día de hoy, miércoles 25 de enero de 2023. Desde hace algunos días tenemos el Sol en la constelación de Capricornio, una constelación de Tierra cuyo frescor ya venimos sintiendo en el aire y en la atmósfera, pero además sus efectos relacionados con la raíz y el enraizamiento no tan visibles igual están presentes. En el día de hoy, la luna creciente está en Piscis. Piscis es una constelación del elemento agua y descendente. Además está a decir entonces la humedad que puede traer esta constelación, precipitaciones y también sobre todo buenas condiciones para trabajar con nuestras hortalizas de hoja como la lechuga, la acelga, la rúcula, etcétera, o aquellas plantas cuyas hojas querramos consumir por su gran contenido de agua, porque queremos que crezcan en el espacio horizontalmente. Estas son las condiciones del elemento agua. Entonces para hoy estamos muy bueno, cuando seque un poco, trabajar y preparar un cantero en el cual vamos a sembrar hojas, y también podemos trasplantar hojas que ya tengamos sembradas o plantines que ya tengamos sembrados en nuestros canteros, porque van a recibir las mejores condiciones de humedad. Recordemos que María Thun relaciona cada uno de los cuatro clásicos elementos con los órganos principales de la planta, que son elemento tierra con la raíz, elemento agua con la hoja, elemento aire con la flor y elemento fuego con el fruto. En este caso, entonces, el día de hoy, elemento agua con la hoja predispone todo, además por ser descendente y estar la luna creciente, para un buen desarrollo de la germinación, para una buena predisposición del desarrollo en el espacio de las hojas. Por ser descendente también una buena predisposición para el trasplante de hojas. Por otro lado, si lo que queremos es atraer la humedad a nuestros canteros, podemos carpir hoy, hacer alguna intervención que vaya a impregnar entonces las condiciones, los impulsos del día de hoy en nuestra tierra, si es que la queremos que contenga la humedad, que proporcione buen crecimiento de la planta, de la parte vegetativa, del desarrollo de las hojas. Y bueno, ya que estamos, ¿por qué no observar también estas condiciones que les estoy mencionando? El tema del sol en elemento tierra, sus características, la luna en elemento agua, qué es lo que podemos ver hoy en el crecimiento vegetal en nuestro alrededor, incluso en el comportamiento de los insectos y pequeños animalitos, que tienen que ver más con el agua, si aparecen lombrices, si aparecen babosas, caracoles. Estos son los elementos relacionados con el agua. Si tenemos algún problema de hongos, que también es un exceso de este elemento, un exceso desordenado, los podemos tratar de controlar no trabajando en el día de hoy, sino en unos días que tengan más que ver con aire, luz, calor. Y bueno, adelanto entonces, para todo lo que queda de la semana y la semana próxima vamos a estar con la luna y el sol descendentes, lo cual es muy bueno para todo lo que son trasplantes, todo lo que tiene que ver con el enraizamiento. Así que podemos programar por los próximos 10 días el trabajo en la tierra para los trasplantes, y también muy óptimo para lo que son las siembras. Sí, ya nos podemos ir preparando para las siembras de lo que queremos cultivar y cosechar en el invierno, los brócolis, todas las coles, las acelgas, rúculas y demás. Podemos ir preparando los canteros y los semilleros también de estas hortalizas de hoja más de invierno, tanto en el día de hoy como en los días venideros, igual teniendo en cuenta los días que son más especiales para fruto, para flor, para hoja y raíz. Pero bueno, tenemos por delante 2 semanas de condiciones óptimas para el trabajo en la huerta. Les mando un gran abrazo. Si tienen alguna pregunta o consulta, se lo envían a las chiques del Comando Demolición, que me lo hacen saber, y estamos en contacto. Nos escuchamos mañana. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera tu mensaje. Comando Demolición, ¡actívese! ¡Hey! Survivor, y quiero correr, vaca survivor, baby. Continuamos en Comando Demolición y ya tenemos en el piso a Silvio, nuestro compañero de Voces del Río. Te damos la bienvenida, Silvio. ¿Cómo estás? Buenos días. Pero muy buenos días, Caro, Sam. Muy buenos días, José. ¿Cómo están? Aquí en Comando Demolición y aquí desde Voces del Río, procrastinando, como alguna vez me enseñó aquí en Operación Técnica, que es muy difícil de conjugar ese verbo. Yo llegué hasta el nosotros. Yo procrastineo, tú procrastineas, él procrastina, nosotros procrastinamos, vosotros no me sale. Ahí ya procrastinaste. Ahí ya procrastiné. ¿Cómo están? Estuve bien. Mucha información, ¿no? Y en esta mañana cargadísima. Y el aporte de hoy de Voces del Río tiene que ver con el tránsito, que en temporada alta empieza a fluir más el tránsito, lo notamos más sobre todo en el bulevar, y por eso hemos preparado con Samantha Sánchez, conductora también, besito, que en instantes nada más también va a llegar al estudio mayor de FM Comunitaria El Brote. Hemos preparado un paso de comedia relacionado con el bulevar Los Reartes y las gallinas. A ver. Atentos ahí. Y después tenemos un audio que nos mandaron de promoción ambiental, Evelyn. Espera que suba un poquito más. Ahí va. Se escucha mejor ahí. Ahí va. Evelyn, que nos mandó un audio con las caminatas ambientales que está realizando cada sábado. Este sábado le toca a la parte del puente, pero también lugares nuevos que quiero visitar, como el Loteo Ensenada y el Loteo Lynch, que son reservorios de nativas de la zona. ¿En qué zona están esos loteos? Ensenada, según fuentes muy confiables, Nati Salazar, me dice que saliendo del arco hacia la derecha. Bien. Ese es el Loteo Ensenada. El Lynch lo desconozco. Bueno, para la próxima. Para la próxima. Bueno, muchas gracias por la participación y la hospitalidad brindada por Comando Demolición. Y después no te vayas, que te quiero hacer una entrevista para Voces del Río. Bueno. Ah, story. Esto pasó acá. Esto pasó acá. Esto, tío, ha pasado por aquí. El segmento de Voces del Río en Comando Demolición. Voces del Río. Voces del Río. Voces del Río. Voces del Río. Voces del Río. Voces del Río. Voces del Río. Uy, mira, Sam. Buenos días, Samantha Sánchez, en conducción de Voces del Río. Mirá, mirá para allá. A ver. Ay. Llegaron. Qué bueno, era hora, ya las estábamos extrañando. Por fin las gallinas que habíamos pedido. Ay, pero están de están del otro lado del bulevar. Ay, ¿cómo hacemos ahora? A ver. Y bueno, las llamamos, ellas son muy inteligentes. Sí. Sí, bueno, sí, algunas sí. Pueden volar también, ¿no? Ah, pueden, no sabía. Sí, ¿cómo es revolotear eso? Bajito. Ah, vuelo bajo. Vuelo bajo. Vuele bajo, que está la verdad, muy bien. Ahí llamamos, a ver, llamamos a las gallinas, Atahualpa. Vengan, gallinitas. Despacito, vengan para acá, gallinitas. Gallinitas. Ahí vienen. Bueno. Ay, ay, ahí vienen, ahí vienen. Ahí vienen. Ay, no. Mira qué lindo. ¡Ay! No. Bueno, una sola. Uy, no, esta no. Mira la roja. ¡Uy! No. Pará, pará. ¿Pero dónde están los señores esos que están en la escuela? No, los que hacen el tránsito para que le hagan un corredor. Por favor, pobrecitas. Ahí está, ahora llega, ¿eh? No, no. Vengan, vengan, vengan. La combi. Dale, dale, dale, dale. La combi. ¡Atahualpa! ¡Agárrala! ¡Ay, no! ¿Por qué? Si volaban bajo. Ay, mira, una hace dedo. Dale, vola, vola. Mirá, le dan aventón a esa. ¡Ay, no! ¡Uy! ¡No! ¡Pobrecitas! Che, pero qué tráfico que hay. Es temprano. Uy, es que la gente sale cada vez más temprano por el calor. Bueno, y ya van 20. Quedan menos. ¡Ay, ay, ay! ¡Muchos autos! Hagamos algo, ¿verdad? ¡Muchos autos! Hagamos algo. Empecemos el programa. Sí. Porque ya son muchos autos y pocas gallinas. ¡Ay, llegó una! ¡Vamos! Espacio. Niñeces jugando. Papayo, niño jugando. Despacio. Niñeces jugando. Despacio. Niño jugando. Despacio. Niñeces jugando. Papayo, niño jugando. En los meses de enero y febrero se realizarán caminatas ambientales. En las mismas observaremos el paisaje, el ecosistema, su estado y sus amenazas. También reconoceremos las especies nativas y finalmente recolectaremos semillas de arbustos, enredaderas y árboles. El objetivo de la recolección de semillas es llevar al predio, al polo productivo de Villa Ciudad Parque, semillas con genética local para poder generar plantines que desde hace 2 años se vienen sembrando para reforestar el pueblo, donde se entregan de forma gratuita, ya sea para espacios públicos o privados. La primera caminata se realizó en Sierra Morena, donde recorrimos el barrio observando árboles de gran porte como algarrobos y talas, algunos chañares. Luego subimos al cerro y encontramos otra diversidad con mayor riqueza de especies medicinales y herbáceas y muchas especies arbustivas. La próxima caminata se realizará el 28 de enero a las 10 de la mañana y nos encontraremos en el puente que une Villa Ciudad Parque con Los Reartes. Es necesario llevar agua, gorra y calzado apropiado. No hay distinción de edades, pueden ir desde niñeces hasta personas mayores. Pueden llevar para tomar nota, bolsitas para recolectar alguna hierba o semilla en caso de querer llevarse a su casa. Este será un espacio de encuentro, de diálogo e intercambio de saberes. Queremos generar este espacio para poder conocer, valorar y así cuidar el espacio donde vivimos, entender que hay zonas que es necesario proteger y hay zonas que es necesario restaurar. Vivimos en el ecosistema del Chaco Serrano, que tiene gran cantidad de diversidad, uno de los lugares de Córdoba con mayor cantidad de especies medicinales. Además, vivimos en una parte alta de la montaña, o cuenca, como nos gusta llamarle, donde es necesario que este ecosistema esté en buenas condiciones para tener agua de buena calidad y en buena cantidad en nuestro pueblo, pero también en los territorios río abajo que también dependen del agua y de las acciones que se generen en estos espacios río arriba. Las personas tenemos gran capacidad para intervenir los espacios, eso ya lo conocemos, pero también podemos usar esta gran capacidad para intervenir en forma positiva, empezando a observar y comprender cómo funcionan los ecosistemas y así acoplarnos con acciones que ayuden a la restauración y recuperación del bosque nativo. ¡Comando Demolición! ¡Actívese! ¡Qué gran fiesta de colores, de sabores y sorpresas! Si volvemos a comer lo que viene de la tierra. Muy interesante la columna. ¿Qué pasó con esas gallinitas? ¿Se las llevaban puestas? Pero una llegó. Una ay, llegó no, y la adoptamos en Voces del Río y le pusimos de nombre Sina Sina. Sina Sina. Ay, así me encanta. Es. Bueno, asertiva y copada, ¿por qué no? La propuesta de Evelyn de estas salidas y caminatas ambientales. Quería complementar la información recordando que se va a cumplir 1 año de la siembra de tabaquillos propuesta por la comuna y la ONG ambiental Bosques de Agua en las Altas Cumbres, ahí en la cuenca de Pampa de Achala. Sembradores de agua. Sembradores de agua, gracias, Caro, por la aclaración. Se sembraron más de 800 tabaquillos. No sé si hubo un monitoreo anual para ver. Es posible. Es posible. Está bueno porque el tabaquillo regula, es una verdadera esponja que purifica el agua. ese ermitaño de las alturas, como se lo nombra. ¿Sí, José? Y qué lindo lo que decía Eve, ¿no? Podemos intervenir de manera positiva en el ecosistema. Así que, bueno, me quedo ahí con ese aporte hermoso. Sí, y yo me quedo también con esto de la educación ambiental, ¿no? Y que lo que no se conoce es muy difícil también defenderlo, ponerlo en valor, preservarlo, valorarlo. Y es lo que venimos haciendo desde distintos lugares en esta comunidad que es Ciudad Parque, ¿no? Entonces, qué importantes son estas visitas a nuestro ambiente para conocerlo también, ¿no? Importantísimo la educación y conocer, así que ya sabes, señor, señora, señore, turista, cuando aplaste con su auto un yuyito, averigüe a qué yuyito le pasó por encima. ¿Qué se lleva en la rueda? Siempre un nativo. Si pisa un yuyo, siempre nativo. Siempre dos nativos. Bueno, muchas gracias. Vamos con algo de música y volvemos con más Comando Demolición. Llega la segunda hora y llegan todas las entrevistas de actualidad. Conchilados. Miren, tienen paquetitos de chipeditos, vasufritos, catarritos. ¿De dónde vendrán? ¡Vecino! ¡Vecino! Cuando abortamos, elegimos cómo vivir nuestras vidas. Cuando acompañamos a abortar, también. Somos Acuerpando Socorristas a la Mochita. Formamos parte de Socorristas en Red. Brindamos información y acompañamos abortos de manera libre, voluntaria, solidaria y amorosa en los departamentos de Calamuchita y Tercero Arriba. La inmensa mayoría de los abortos se hace con pastillas y en la casa. Si nadie más sabe, lo hacemos juntos. Te acompañamos. También se puede abortar eligiendo la aspiración manual endouterina en centros de salud u hospitales. Abortar es legal y seguro. No es riesgoso para la salud ni para la vida. En Acuerpando Socorristas tenemos una línea pública. 3546-488-258. Si vas a abortar, querés información y estar acompañada, llámanos. A partir de este momento, Comando Demolición está en YouTube. Todo este contenido lo vas a poder volver a escuchar a través de nuestro canal de YouTube. Búscanos como Radio Comunitaria El Brote. No olvides seguirnos, activar la campanita y dejar los comentarios que te vamos a estar leyendo. No seas pachorra, no sabes cuánto estás apoyando la comunicación comunitaria y autogestiva. Bueno, vos dale like. A destruir a la familia y vas a vivir con tu abuela pescando frijoles. Me gusta pescar frijoles con la abuela. Bueno, entonces síguele. Bueno, le sigo. Bueno, perfecto. Perfecto. Vas a pescar muchos frijoles. Eso espero. Comando Demolición te recuerda. No se dice qué calor. Se dice qué desmonte, qué desmonte, ¿no? Continuamos en Comando Demolición y vamos a hacer un picadito de noticias socioambientales mientras preparamos las llamadas telefónicas del día de hoy. Tenemos dos invitaciones, una en Sierras Chicas y otra en Punilla. Vamos a arrancar con Sierras Chicas, aprovechando que escuchamos la canción de Vivi Posebón del agua, ¿no? Espíritu del agua, espíritu dulzón, y qué importante que es el agua, y qué importante cuando hablamos de que estos calores son desmontes. Es extractivismo, es muerte definitivamente, ¿no? Entonces vamos a llamar al agua, vamos a seguir llamando al agua y te invitamos a este encuentro que se va a realizar en Sierras Chicas, en Villa Cerro Azul. Invita y organiza la Subcomisión de Ambiente y Territorio, La Llamada del Agua, jornada de concientización y actividades por la emergencia hídrica en Sierras Chicas. Invitamos al segundo encuentro de la Mesa Intersectorial del Agua a vecinas y vecinos, cooperativas, asambleas, organizaciones, instituciones, artistas, interesados y a vos a informarnos y debatir sobre la situación de la cuenca. Inauguración, prototipo de recolección agua de lluvia y mural rezo al agua. Inician las actividades a las 4:30 con los Sicuristi Umayú y el humor de Claribel Pispireta. Cierre con artistas invitadas a las 19:00. Esto será en el Jardín Serrano, Lima sin número, Villa Cerro Azul, el 2 de febrero a las 4 de la tarde. Esto es el próximo jueves 2 de febrero a las 4 de la tarde en Villa Cerro Azul. Y luego también nos damos un paseo por Punilla y te traemos información de la 15ª, ya son 15 encuentros y caminatas plurinacionales por el agua, la tierra y la vida. La consigna de este año es: no es sequía, es saqueo. Clarísimo. El agua de tu canilla, ¿de dónde viene? Del monte, ¿no? Entonces, nos encontramos otra vez en la 15ª Caminata Plurinacional por el Agua, la Tierra y la Vida, porque creemos en la necesidad de construir colectivamente una alternativa diferente al modelo capitalista extractivista, colonial y patriarcal que permita restablecer el equilibrio y la armonía entre todos los seres que habitamos la Madre Tierra. Esta caminata se realizará el sábado 28 de enero, este sábado a las 6:30 de la tarde en Obispo Busto y San Martín Cosquín. El agua de tu canilla nace en el monte, no es sequía, es saqueo, el extractivismo mata. Organizan organizaciones socioambientales, comunidades indígenas, brigadas, artistas, vecines independientes. Es sumamente interesante esta movida que viene haciéndose desde hace muchísimo tiempo, cada vez más nutrida, con más gente, con más participación ciudadana, que de pronto llenan de monte las calles de Cosquín, llenan de agua también, ¿no? Este pedido de cambiar de paradigma finalmente. Nuestras luchas son autogestivas, no somos financiados por instituciones o partidos políticos, nuestras acciones se costean con nuestros propios aportes y los de quienes nos acompañan. También realizamos diferentes actividades recaudatorias. Si te interesa apoyarlos económicamente, podés colaborar para la organización de la 15ª Caminata Plurinacional por el Agua y la Tierra y nos pasan un alias monte.vida.molle. Alias monte.vida.molle, todo en minúscula. Bueno, se sigue moviendo Córdoba, se siguen moviendo los territorios en defensa de la vida, en defensa del agua, en defensa de la biodiversidad, en defensa del monte, ¿no? En defensa del futuro, también pienso, y podemos seguir y seguir. José. Sí, es necesario cambiar este paradigma, este sistema realmente a nivel colectivo y también a nivel individual, ¿no? Así que bueno, mientras siga existiendo el saqueo y este sistema extractivista, allí vamos a estar, no sé si en defensa, ¿no? Como también está bueno salir del paradigma, no podemos dejar de hablar en términos de ataque y defensa porque realmente están atacando la tierra. Entonces, sí. Bueno, nos vamos a correr de eso, pero eso no significa que nos vamos a quedar quietecites, ¿no? Vamos a defenderlo porque, bueno, de eso se trata, de nuestra vida, de nuestros hijos y del planeta que nos sostiene amorosamente. Tal cual. Gracias, José. Sí, de una. Bueno, y hablando un poco de esto, ¿no? De defender la vida, defender el planeta y comprometerse como comunidad, involucrarse en distintas irregularidades que podemos ver que están sucediendo en nuestro pueblo. Recuerdo a Judith el martes el viernes pasado, contándonos lo que él veía que algunas personas hacían, ¿no? De tirar basura en cualquier lugar cerca del donde él vive, ¿no? Y llamaba la conciencia también de que, bueno, somos dueños de nuestros residuos, tenemos que hacernos cargo, somos dueños y responsables. Entonces, como responsables, vamos a traer algo que estuvo circulando, una noticia que estuvo circulando ayer, que cuenta sobre una situación en el Valle de Calamuchita, en lo que nosotros conocemos como el Parador de la Montaña, que es, a ver, para ubicarnos geográficamente, es de Santa Rosa, hay un camino que entras por la sierra, camino a San Agustín, va subiendo a la sierra y ahí se encuentra el Parador de la Montaña. Paso a contarles de qué se trata esto. Ya tenemos la comunicación telefónica. Informamos a la comunidad del Valle de Calamuchita que hace semanas sucede esta situación en un terreno privado en la comunidad Sauce Norte, Parador de la Montaña, y describen unas imágenes que acompañan el comunicado en donde se observan botellas de herbicidas altamente tóxicos de uso agropecuario. Y dice el comunicado, estos envases deberían tener un tratamiento especial con agentes preparados para su delicada manipulación para su posterior incineramiento. Que también es una locura, perdón, ¿no? Si tenés que tratar así el residuo, imagínate el contenido, ¿no? Es increíble que se sigan aplicando este tipo de herbicidas. Es realmente surrealista. Perdón la interrupción, Carito. Estos envases deberían tener un tratamiento especial con agentes preparados para su delicada manipulación y su posterior incineramiento. La situación actual es que están expuestos al sol y a las inclemencias del tiempo en un monte de categoría roja. Máxima protección. Según la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo de nuestra provincia. Les interpelamos para que seamos todos responsables de denunciar este acto de violencia, acompañen denunciando a la policía ambiental, dándole máxima difusión a este texto vía redes, también acercándonos a autoridades que conozcan, radios, TV, etcétera. Somos nosotros quienes debemos cuidar el lugar donde vivimos. El agronegocio tiene consecuencias fatales para la vida y este es el fiel reflejo de que la realidad es peor de lo que imaginamos. El monte es vida. Estamos en comunicación con Ariel Arnaudo, él es vecino de Parador de la Montaña. Hola Ariel, ¿cómo estás? Contanos un poco, bueno, sobre esta situación, cómo están viviendo los vecinos, contanos un poco qué se vive hoy en Parador de la Montaña, cómo está la situación, ¿sacaron los desechos, no los sacaron? Estamos hablando de residuos peligrosos, es algo altamente grave lo que está sucediendo. Buenos días, Ariel. Hola, buen día, Caro. ¿Cómo están? Yo lo escucho un poco bajo, no sé cómo me escuchan ustedes. Te escuchamos bien. Bueno, buenísimo. Sí, lo estaba escuchando también ahí ustedes, lo que comentaban. La verdad que tenemos que contar que, bueno, que se dio el hecho porque unos vecinos de acá que salen a caminar, porque hay senderos y no sé si hay mucha gente que conoce acá el Parador y hay calles y que llevan a distintos lugares y entre eso un campo privado que está abierto y se encontró gran cantidad de residuos de agrotóxicos, ¿no? Uh-huh. Y a raíz de eso empezamos, bueno, se contactó acá con un colectivo que tenemos que es en la... de los las huertas que tenemos de Sacha Cunete, que es por él lo han escuchado, y también de vecinos autoconvocados por el monte, porque ya venimos teniendo otro tipo de problemas con el tema de la del desmonte, ¿no? Entonces nos estamos organizando también en ese sentido. Y estos vecinos nos contaron que había gran cantidad de bidones tirados en un campo privado, y bueno, y a raíz de ahí surgió la alerta y empezamos con denuncia y distintos tipos de movimientos para generar conciencia y que se sepa esto, ¿no? Bien, estamos hablando de un paraje que es una zona gris. Ustedes no tienen intendente, no tienen jefe comunal. Entonces, ¿cómo se está manejando esta situación? Mira, tenemos entendido que pertenecemos a Santa Rosa, ¿no? Bien. Entonces, hicimos la denuncia ahí a la municipalidad. La municipalidad nos envió personal para constatar el hecho, pero aparentemente no podrían hacer demasiado, no sé, o escapa de sus posibilidades. También hablamos con policía ambiental, que precisamente hoy quedaron en mandar gente, pero todavía estamos a la espera. Y lo que sí está ayudando es este modo de difusión a través de los medios, ¿no? Uh-huh. Que un poco ayuda a que se muevan otros medios para llegar a solucionar esto, qué sé yo. Bien. Mencionaste la policía ambiental, los vecinos se organizaron, realizaron denuncias formales, están en eso. Digo, pienso en estas estrategias por ahí que se toman desde colectivos organizados de ir, firmar, hacer denuncias, tomarse el tiempo para hacer denuncias, firmar con documento, porque bueno, tienen peso, tienen más validez a la hora, bueno, de que policía ambiental o la agencia Córdoba Ambiente, que es el órgano de aplicación y quien debería controlar y evitar que esto suceda, hagan algo. Porque también lo que sucede es que se acercan, policía ambiental da una vuelta, te dice, bueno, labramos el acta y después no pasa nada. En este momento los residuos todavía están en el campo, en medio de bosque nativo, zona roja, después de estas lluvias fuertes que tuvimos ayer, hoy. Sí, mira, tenemos un montón de denuncias hechas a policía ambiental. En un primer momento no nos dieron mucha cabida, argumentaron que estaban de vacaciones, que bueno, distintas excusas nos parecieron, y ahora parece que con la difusión de los medios, como te decía, que se está moviendo un poco más el tema. No sé qué me habías preguntado. Te preguntaba eso, si Policía Ambiental se había hecho cargo, si los vecinos organizados habían hecho las denuncias y Policía Ambiental estaba respondiendo, digamos, porque bueno, sucede eso a veces, que no, bueno, no dan respuesta, no aparecen, no vienen a los territorios. Perdón, si continuaban los bidones ahí, si continuaban, o los habían retirado. Eso, si continuaban los desechos, los residuos peligrosos al aire libre, en medio del monte, zona roja. Sí, mira, eso es la mayor preocupación, que todavía continúan y hay una gran cantidad, no sé, algunos pudieron ver fotos, uh-huh, que hay circulando. Estimamos que más de 100 bidones más allá de las botellas, ¿no? Sí. Una caminada completa, y no sé desde qué momento se está tirando esto acá, por eso lleva un tiempo, suponemos. Claro, hay una acumulación importante, en las imágenes se ven muchísimos bidones y recipientes tirados. Sí, aparte hay en cañadones donde acá cuando llueve el agua corre, ¿no? Esto termina en Santa Rosa, literalmente, claro, en los lugares, ¿no? En el río y todo. Y no se puede uno acercar, no sé, a una distancia de 20 metros y ya se siente el olor, es impresionante. Bueno. Con la humedad y el sol es terrible. Sí, terrible, claro, claro. Y que tiene que sacarse de ahí automáticamente, inmediatamente. No puede seguir eso ahí. Estuvimos viendo algunas imágenes, viendo también los bidones, buscando información sobre estos agroquímicos. Y le contamos a la audiencia, tomando como fuente la nota de Agencia Tierra Viva, una de las fotos podemos identificar uno de los agroquímicos en esas fotos, que se llama paraquat, que es el más popular y más usado de los agrotóxicos. Hay relatos de pacientes fallecidos, por ejemplo, en el hospital de Misiones, Posadas. Es un agrotóxico de Singenta que no se permite en 72 países, pero sí es uno de los 140 plaguicidas, mejor dicho, agrotóxicos usados en Argentina. Es altamente tóxico y de alta durabilidad. Se usa golpe a golpe, se le dice, este sistema de uso, en donde es un refuerzo de glifosato. O sea que estamos hablando de un agrotóxico muy, muy peligroso para que quede al aire libre. Los desechos peligrosos en Argentina, los residuos peligrosos, están contemplados en una ley nacional número 24.051. Digamos, ¿qué se hace con el residuo? ¿Cómo se manipula? ¿Qué responsabilidad tenemos a la hora de ejercer una actividad agropecuaria? Y luego, ¿qué hacemos con los residuos? Bueno, Córdoba adhiere bajo la creación de la ley 8973. La autoridad de aplicación, decíamos recién, es la Agencia Córdoba Ambiente, con lo cual, si hay una infracción, tienen que actuar automáticamente porque corre grave riesgo el agua, ¿no? Que entre en contacto directo con el agua, como ha sucedido ahora, que contamine el agua por las napas o con la correntía, ¿no? Si es una zona inundable, ni hablar de que esto es... son pulverizaciones, con lo cual queda en el aire, queda en el ambiente, provocan distintas enfermedades. Es muy, uno de los más peligrosos residuos que pudimos identificar junto con otros herbicidas también en las fotos. Ariel, te hago una pregunta. ¿Se sabe quién es el propietario del terreno o si hay conocimiento de quiénes pudieron haberse llegado con el camión hasta ahí? Entiendo que por ahí... Por una cuestión de prolijidad en la investigación no se pueda mencionar al aire, pero ¿tienen conocimiento? Sí, sabemos de quién es la propiedad, lo que no estamos seguros si el dueño lo ha arrojado ahí. Bien. Y no podemos dar el nombre, obviamente. Por supuesto. Pero ¿han visto movimiento de camiones, camionetas? Sí, se ha visto, sí. ¿Qué tipo de cultivos tienen en la zona, Ariel? ¿Qué cultivos hay en esa zona de Parador de Montaña? ¿Qué siembras? No, también estimamos que los traen de otro lugar, no sabría decirte de dónde, porque acá no, cerca no hay nada, salvo pasando ya, digamos, para la zona de San Agustín, para allá donde empieza, porque acá cerca no hay nada, no hay zona de... Claro, de hecho, Parador de Montaña es una zona resguardada, una zona protegida por la ley de bosques. Sí. No deberían existir. Sí, se está trayendo de otro lugar, no sé. Claro, perfecto. Bueno, quedamos en comunicación. ¿Algo más que quieras consultar, José? No, gracias, Ariel, por la comunicación. Y bueno, yo nací y me crié en General Villegas, pleno corazón de la Pampa Sojera, así que me duele enormemente también. Elegimos este lugar para vivir porque es una zona protegida de fumigaciones y también me conmueve profundamente. Así que todo mi apoyo, todo mi repudio para esta gente que pareciera ser de otro planeta, ¿no? Porque no tienen hijos, no tienen familia, ¿no? Que como, no sé, pienso cuando se acuestan, cuando apoyan su cabeza en la almohada, que ¿en qué piensan, no? Que tienen en el corazón. Y así que bueno, gracias Ariel por la comunicación y estamos en contacto, por supuesto. Bueno, muchas gracias y gracias a ustedes también por interesarse por esta problemática que nos atañe a todos, a todo el valle, a todos. Listo, Ariel. Muchas gracias. Seguimos en comunicación, seguramente con novedades en los próximos días para comunicar a toda nuestra audiencia. Contarles que esto es un grave delito de contaminación ambiental y hay antecedentes, no solamente en Córdoba, también en Villa Ciudad Parque. Hace 10 años atrás, caminando, recorriendo Villa Ciudad Parque, nos encontramos en el balneario con unos tachos gigantes de residuos súper tóxicos, azules, que sí, seguramente los conocen, los pueden identificar, los hemos visto en otros. Eso no puede suceder, no se puede reutilizar ni reciclar, como claro, venimos hablando en otras oportunidades. ¿Qué hacemos con la basura? Bueno, estos son residuos peligrosos. No desaparecen mágicamente porque los tiramos en cualquier campo. Al contrario, tenemos responsabilidades. Y en este caso, responsabilidades penales. Es gravísimo lo que está sucediendo. Tenemos un antecedente en Córdoba muy famoso que sentó también precedente a nivel nacional, y estoy hablando de la sentencia por la causa Madres de Ituzaingó, esta sentencia de 2012 ratificada en 2015 por el Tribunal Supremo de Justicia de Córdoba, donde un productor y un aeroaplicador fueron encontrados culpables del delito penado por la ley de residuos peligrosos. No fueron en este caso sentenciados por la actividad de fumigación, sino porque no hicieron lo que correspondía con los residuos peligrosos, y de esa manera, con esa estrategia jurídica, los abogados pudieron encontrar justicia, ¿no?, para las madres de Ituzaingó. Entonces, esto no es cualquier cosa, es gravísimo, llamamos mucho la atención, llamamos al compromiso de la ciudadanía para seguir intercediendo en estas situaciones irregulares que suceden en nuestro pueblo, muchas veces con mayor asiduidad de la que quisiéramos, ¿no? Pero para evitar que esto continúe hay que hacerse cargo, hacerse responsable, denunciar, comprometerse como ciudadanía. Los gobiernos tienen que hacerse responsables, la Secretaría, denunciamos también a la Secretaría de Agencia Córdoba Ambiente por no haber sacado ya todos esos desechos peligrosos que están contaminando. Gente, llovió un montón en Calamuchita. Sí, ni ¿qué saben, pasa ni con saben eso? Qué hacer. Es como que... ¿Cuáles son las consecuencias hoy de lo que sí sucedió entre ayer y hoy, que viene sucediendo? Porque hace bastante tiempo que están... ya hay pasivos ambientales. Bueno, desde aquí acompañamos y continuaremos también informando todas las novedades. Sí, y yo, Carito, quiero... Nada, esto es una opinión meramente personal. Espero muy poco, porque donde hay marcos legales, donde hay un montón de trayectorias, sobradas evidencias de las consecuencias nefastas para la vida, para el ambiente, para la humanidad, es como ya no se puede tapar más el sol con un dedo, ¿no? Entonces mi invitación es a que también en lo individual y en lo personal evitemos jugar para el enemigo, ¿no? Como decía el flaco, que entiendo que, bueno, por supuesto que las corporaciones y los lobbies, y siempre hay un tongo ahí entre negociados corporativistas y estados que hacen oídos sordos, que realmente cuánta guita vale la vida, ¿no? ¿Cuánto vale? Es impresionante que le puedan poner un precio y que realmente no tomemos conciencia de lo peligroso que es tirar esto al agua, a la tierra, al aire. Bueno, es una locura. Así que yo invito que en lo personal seamos conscientes de que bueno, que en nuestra vida cotidiana nosotros no queremos el veneno en nuestra vida. No nos inoculemos más veneno ni adentro del cuerpo, no compremos insecticidas, no tiremos venenos para ratas, no tiremos venenos para hormigas, porque si nosotros en nuestra vida cotidiana no podemos hacernos carne de que realmente repudiamos y no queremos este veneno, no podemos entonces esperar en fractalidad y al exterior, no esto de cómo es adentro es afuera y cómo es arriba es abajo. Entonces realmente tenemos en nuestras manos el poder, hoy que hablábamos del día humano, del libre albedrío, tenemos el poder de elegir en nuestra vida no tener absolutamente ni un veneno cerca. Y esta gente, bueno, ya de alguna manera la ley de causa-efecto se va a encargar de ellos. Por supuesto que abogamos y nos encantaría que la ley humana también caiga sobre este tipo de acciones, pero yo en lo personal tengo muy poca fe en este tipo de marcos legales. Sí me parecen necesarios, pero vemos, está sobrado que no se aplica, que no importa, que la policía no sabe qué hacer. Hace rato que la policía no sabe el sentido de su existencia. Pero bueno, invito a eso, que en lo personal rechacemos todo tipo de veneno adentro de nuestro cuerpo y debajo de nuestros pies, y seamos el fuego transmutador, seamos el agua que fluye, que libera nuestras emociones, seamos la tierra que sostiene y todo lo regenera, y seamos el viento que esparce la semilla, que nos volvamos realmente uno con la tierra, que es lo que somos y es a lo que vamos. Y te agrego que en lo colectivo invitamos al encuentro, a la red, a la comunidad, para, si no se cumple la ley, bueno, la hacemos cumplir. Totalmente. Tenemos la posibilidad también de cambiar ese destino que supuestamente, porque las leyes no se cumplen, también podemos cambiar. Sí, es nuestro derecho y es nuestra responsabilidad, por nosotros mismos, por nuestros hijos y nuestra humanidad también. Tal cual. Vamos con el guito de música, seguimos con Comando Demolición, miércoles socioambiental. ¡Actívese! Sufriendo violencia de género. Si la estás ejerciendo y querés cambiarlo. Si tenés dudas, comunícate al 3546-478922. Te escuchamos, asesoramos y acompañamos. ¡Allá van! Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando de Demolición, espera tu mensaje. Comando de Demolición, mi rito diario de belleza colectiva. Continuamos en Comando Demolición 11 y 22. Pate una vuelta por las redes sociales. Instagram, @comando.demolición. Podés hacernos un aporte a la autogestión con un cafecito.app. facebook.com/comandodemolición y acordate de suscribirte a nuestro canal de YouTube @radiocomunitaria El Brote. Y ya estamos en comunicación con Diego Aranda, él es integrante de la Asamblea para Bachasca, quienes vienen poniendo cuerpos, todo, dándolo todo contra este proyecto sin licencia social, sin prioridad, nadie lo quiere, es algo que es terrible. Bajar la sierra, pasás el dique Los Molinos y vas bajando la sierra y de repente te encontrás con toda esta mega obra monstruosa, monstruosa por el grado de daño que le hace a nuestras tierras, a nuestra cuenca, a nuestra biodiversidad. Y ahí está la Asamblea para Bachasca, defensores del ambiente, defensores y hermanes, ¿no? En estas redes que hacemos a través de Comando Demolición también. Hola Diego, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido a la segunda temporada de Comando Demolición. Hola, claro, muy buenos días a toda la audiencia, muchas gracias por el contacto. Bueno, Diego, agradecerte a vos y a toda la gente de la Asamblea, realmente son dignos de aplauso y de también imitar, ¿no? En todos los territorios, porque nos están atravesando muchos conflictos socioambientales y queremos saber cómo sigue esta obra sin licencia ambiental, cómo sigue la lucha, y también queremos aprovechar para difundir el encuentro de territorialidades que se va a hacer el jueves próximo 2 de febrero. Bueno, la obra de la autovía ya lleva 10 meses de realización. Uf. Está en más de un 70% ya de concreción. Y bueno, en este tiempo, como vos decías al principio, el paisaje, el ambiente, el territorio del Valle para Bachasca viene cambiando y transformándose bruscamente y violentamente, ¿no? Decimos por aquí. Sobre todo lo que tiene que ver no solo con la afectación al monte nativo, sino fundamentalmente a la cuenca hídrica, río Anizacate. Saben que esta obra de autovía no solamente atraviesa el río Anizacate, un río que abastece de agua a más de 80.000 habitantes aquí en este valle, sino que también atraviesa los cuatro arroyos que son tributarios del río. Esos cuatro arroyos han sido rectificados en su curso natural para poder ser entubados a causa de esta obra de la autovía. Diariamente sienten detonaciones, sobre todo en esta parte de Villa Los Álamos, constantemente, todos los días hay detonaciones, vemos animales muertos al costado de la ruta, producto de que huyen del monte y son atropellados por los autos. Las máquinas trabajan las 24 horas del día, el sonido incesante de las topadoras, de la retroexcavadora, se siente en todo el valle. Eso viene siendo un poco el panorama y cómo viene sucediendo a la actualidad todo ello, ¿no? Y un poco lo que nosotros decíamos al principio cuando manifestamos por qué rechazamos estas obras de infraestructura vial que no responden ni a beneficio de la comunidad ni mucho menos a problemáticas como son la congestión de tránsito en épocas turísticas y demás, sino que además está generando y acrecentando sobre todo la cuestión hídrica en el Valle para Bachasca. Ahí se han visibilizado hace un tiempo como las maquinarias de una de las empresas constructoras, que es Paulini Hermano, extrae agua de los arroyos que son tributarios del río para regar la traza de la obra de la autovía para que no se levante polvo y poder seguir trabajando, mientras que hay barrios enteros, no solo en Altagracia, sino también en Anizacate, sin agua potable. Bueno, este viene siendo un poco el panorama oscuro, decimos, de lo que genera el extractivismo en los territorios, ¿no? Legalmente sabía que habían hecho distintas acciones legales, habían interpuesto amparos. ¿En qué situación están las distintas herramientas que utilizaron desde la Asamblea para frenar el avance de este ecocidio? Bueno, nosotros esta obra empezó bien en marzo del año pasado, pero la audiencia pública fue en agosto del 2020, y nosotros en el mismo mes de agosto presentamos un amparo ambiental colectivo en un expediente con más de 200 páginas, con informes del INVIL y de diferentes unidades académicas dentro de la Universidad Nacional de Córdoba, con además una solicitud de medida cautelar en ese momento para que no empiece la obra hasta que se revise esa documentación. Eso nunca tuvo respuesta, está en la Cámara de Contencioso Administrativa Primera, a cargo del doctor Massimino en la ciudad de Córdoba, no hubo respuesta. En marzo del año pasado presentamos una denuncia penal y una medida cautelar también, para que se investigue no solamente todas las autoridades, instituciones involucradas, sino también la urgencia de una medida cautelar para frenar la obra hasta que se revise, sobre todo la cuestión de fondo que es el amparo. Nunca hubo respuesta. El fiscal de Altagracia, quien recayó la denuncia penal, se declaró incompetente, pasó a Fiscalía General a cargo del doctor Franco Mondino, y nunca hemos tenido respuesta de ninguna medida, ni en lo civil, administrativo, ni tampoco en lo penal. En eso está, digamos, si bien nosotros teníamos seguridad de que no iba a avanzar, porque siempre si hay alguna claridad política que hemos tenido en este tiempo, que es una obra del mismo gobierno de la provincia de Córdoba esta, y que además responde a intereses nacionales e internacionales, por lo tanto, siempre la justicia de Córdoba se ha hecho oídos sordos cuando tiene que ver con reclamos y problemáticas de los territorios, ¿no? Y entonces, con este panorama, más que importante volver a encontrarse, volver a tejer alianzas, volver a tejer redes, no solamente en Parabachasca, Calamuchita, Punilla, en los distintos territorios, Sierras Chicas, recién leíamos también la crisis hídrica que atraviesa Sierras Chicas. Contanos un poco de este encuentro para también traernos esperanza y acción en movimiento colectivo, compañero. Sí, creo que una de las claridades que deja con estas la lógica extractivista en los territorios, que es necesario la articulación y poder pensarse colectivamente. Creo que en eso viene siendo la parte linda de todo lo que viene pasando. Y por eso el tercer año que vamos a estar realizando ahora el 2 de febrero, Territorialidad, que es un encuentro político de problemáticas territoriales, no solamente del Valle de Parabachasca, sino de los diferentes territorios, porque entendemos que responden a la misma reproducción extractivista. Y este año, con la particularidad, claro, que no solamente hay abordaje de problemáticas socioambientales, sino también de otras problemáticas que están en los territorios y que venimos tratando de que se las podamos ver integralmente. No podemos pensar en las rutas del saqueo, en estas obras de autovía, sin pensar en la violencia que se da en los territorios al interior de las organizaciones hacia afuera, qué pasa con los feminismos y la disidencia, qué pasa con el arte en los territorios cuando hay tanta oscuridad de este tipo de proyectos, cuando falta el agua, cuál es el rol de los medios comunitarios también en acompañar o no lo que está pasando en los territorios. Bueno, este año también se da eso, además de la educación popular, la economía popular, la agroecología y demás. Entonces es la propuesta para este 2 de febrero, además de talleres para las infancias y para las adolescencias también. Así que ahí está la invitación para que se puedan sumar desde el Valle de Calamuchita. Siempre han estado y va nuevamente la invitación. Muchas gracias. Ahí intentaremos estar, algunas compañeras de comando seguramente estemos el jueves por ahí presentes. Un datito de estas intervenciones estratégicas acá, leyendo la difusión de territorialidades, tercer encuentro político de problemáticas territoriales, tiene que ver con la agroecología y la economía popular, pues entendemos qué otras formas son posibles, qué otros caminos al extractivismo son posibles, rinden económicamente, socialmente, ambientalmente. Entonces quería destacar eso también, ¿no? El encuentro para fortalecer estas otras formas posibles de vida, sustentables, en armonía con la naturaleza, en armonía con la vida. Y sí, tal cual, y que están, ¿no? Y que están en los territorios también. Es por eso que la invitación a la territorialidad es justamente para poder encontrarnos ese día y poder, bueno, salir juntos a caminar que otros mundos son posibles también, ¿no? Diego, ¿algo más que quieras compartirnos aprovechando este momento de aire? Ahí está toda la información en las redes. Invitamos a Asamblea para Parabachasca en Facebook, en Instagram. Lo esperamos el jueves 2 a las 9:30 de la mañana. El encuentro es este año en el Zoom comunal que está al lado de la terminal de ómnibus de Villa La Bolsa. Ah, perfecto. Está justo al ladito. Este año, por el tema climático, hemos hecho prevención ahí por si llegase a llover. Así que ahí está la invitación, queda muy a mano y bueno, toda la información está en las redes, así que los esperamos. Gracias, Diego. Nos vemos el jueves que viene en Territorialidades. Un abrazo grande para ti. Abrazo. Vamos con un poquito de música. Volvemos con más Comando Demolición miércoles socioambiental. ¡Vecino! ¡Vecino! ¡Salga a marchar! ¡Para que mañana haya agua para tomar! Hoy te voy a contar tres motivos por los que la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable es importante para vos. Sí, sí, no mires para los costados. Para vos. Vas a saber de manera sencilla y sobre todo no engañosa qué contienen los alimentos que compras y consumís. ¿Cómo? A través del etiquetado frontal, que es una serie de sellos que te van a alertar cuando los alimentos tienen exceso de azúcares, calorías, grasas totales, grasas saturadas y sodio, y además si contienen cafeína y edulcorantes. Al fin los tenemos. ¿Y por qué saber esto es importante? Porque el consumo de cafeína y edulcorante no se recomienda durante la infancia. Y porque el consumo en exceso de azúcares, grasas totales, grasas saturadas y sodio aumentan el riesgo de desarrollar enfermedades como, por ejemplo, diabetes, hipertensión y problemas cardiovasculares. Va a regular la publicidad que está dirigida a niñas, niños y adolescentes. Cualquier alimento que tenga al menos un sello no va a poder publicitarse con personajes infantiles, dibujos animados, celebridades, deportistas o mascotas. Además de informarte sobre lo que estás comprando, la ley te va a ayudar a elegir sin que te confundan, a vos o a tu familia. Se va a incluir educación alimentaria en todas las escuelas del país, porque la mejor manera de aprender a comer saludable es incorporando hábitos desde la infancia. Entonces, si vivís en Argentina, sos una persona y compras alimentos envasados, esta ley es importante para vos. Ahora ya lo sabes. No te comas cualquiera. Comando Demolición, ¡actívese! Tantas veces me mataron. Tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. Cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Comando Demolición, temporada 2023. Comando Demolición, Magazine Ecotransfeminista. Que se vayan ellos. Esta es mi playa, este es mi sol, esta es mi tierra, esta soy yo. Esta es mi playa, este es mi sol, esta es mi tierra, esta soy yo. Continuamos en Comando Demolición. Bueno, tenemos una invitación para mañana, Siempre Verdes, en la Feria de las Culturas de Villa General Belgrano. ¿Sí? Siempre Verdes, roqueando a las 21 horas. Que no te la cuenten, ahí nos vemos. Ahí vamos, tenemos que ir a ver al Dover, nuestro vecino y amigo, el Robert. Bueno, el Facu, Dino, ¿quién más? ¿Quiénes más son Siempre Verdes? ¿Fede? ¿Fede? El compa de Sam, Fede, que es Ramiro. Ahí va. Estamos muy verdes también acá, siempre verdes. Siempre bueno, verdes. Roqueando en la Feria de las Culturas, de paso se dan una vueltita por la Feria de Villa General Belgrano. El que no va pierde. Música en vivo a la gorra, no sean caretas. A la gorra. Gorra bueno, consciente. Por supuesto. Con 500 siente. Tenemos saludos, mensajitos. Tenemos un mensajito que nos llega desde Miramar. Les mandamos un abrazo grande a las y los compañeros y les compañeres de Radio Comunitaria, otros nosotros que nos están escuchando. Dicen, muy lindo el programa, qué lindo, chicas, bienvenida, felicitación, todo. Qué hermoso. Nos quieren colaborar con contenido también, después conversamos fuera del aire. Y tenemos otro mensaje. Buena mañanita regada, ¿cómo anda ese equipa? El loteo Lynch es el que está saliendo del arco mano derecha cruzando la ruta. Bien. La entrada está casi enfrente al dispen. Bien, comprendido. Por acá produciendo las abrazo, dice la negra Ivana. Ay, va, beso, beso grande, vecina, que hace mucho no te veo. Bueno, seguimos en Comando Demolición y, bueno, tenemos una entrevista prevista, estamos esperando la comunicación telefónica. Vamos a respirar un ratito, te invito a que respiremos hondo y entremos en contacto con la lavanda, que de hecho te trajiste un manojito de tus lavandas. Sí, hoy traje mis lavandas medicinales cosechadas de casa, en sintonía con el emprendedor de la semana y con este camino de la lavanda, ¿no? De diferentes emprendedores del Valle que están ahí sincronizando sus cosechas anuales de lavanda y cada cosecha es una fiesta en sí misma, con música, con bailes, con un montón de cosas, y ¿sí? Con degustación. Sí, sí, sí. Y en ese sentido, en un ratito nada más nos vamos a estar contactando con la gente. No sé si lo estoy diciendo, pronunciando bien. No sabemos. Lo googleamos, bueno. Vamos a tirarnos el lance de decirlo tal cual lo leemos. Die Lavandel es el emprendimiento con quienes vamos a estar conversando en este camino de las lavandas. Hemos recorrido, informándote, contándote, los distintos lugares del Valle de Calamuchita que tienen emprendimientos de lavandas. Algo que viene posicionándose desde hace bastante tiempo y que también nos da una alternativa a este sistema extractivista de muerte y destrucción. Algo totalmente distinto, porque hay producción, hay red, hay productos, subproductos, productos creados en red colectivamente, quesitos, hidrolatos, bueno, chocolates, jabón, cosmética natural, shampoo, todo, bebidas, y bueno, y además que es una economía así como bastante circular, ¿no? Porque tienen sus propias plantaciones, hacen su propia cosecha, destilan sus propios aceites, hacen hidrolatos y están en articulación, como decías recién, con distintos productores y productoras del Valle, ¿no? Siempre en general es local o muy cercano o bueno, ahí o del mismo pueblo. Te así vamos que contando, si querés, de paso, las redes para que vayas entrando, vayas chusmeando todo lo que les vamos a contar en un ratito nada más. Este es un emprendimiento familiar con plantación de lavandas de elaboración artesanal. Están ubicados en Villa General Belgrano. Te paso la dirección @, o sea, la dirección de Instagram, obvio, @ Die Lavandel, todo junto. Y se viene entonces la fiesta de la cosecha este sábado 28 de enero. Y hay de todo para hacer. Pueden entrar en las redes y ver, por ejemplo, videos de la anterior. del anterior, de en donde... Es a partir de las 6 de la tarde, ¿sí? Pero va a durar bastante, así que a partir de 8 y media es ahí la degustación. Bueno, yo estuve chusmeando un poquitito. Estamos hoy muy motivadas. Estamos motivadas. Sí. Amamos la lavanda en todos sus formatos. Yo me quería tomar un gin con lavanda. Por favor, para cerrar este sábado de fiesta de la cosecha, arranca a las 6 de la tarde, como decía bien la José. Luego va a haber una competencia, cosecha antigua versus cosecha moderna. Eso tiene que ver con las distintas herramientas, si se hace a mano con una hoz o si se hace con alguna otra herramienta. Eléctrica. Y va a haber espacio para niñes también. Va a haber actividades. Muy importante. Sí, muy bueno. Muy lindo. Muy lindo para ir, bueno, con toda la tribu. Y algo que me encantó, que vi hoy a la mañana, bueno, se me fue ahora. Pero bueno, eso, no se pierdan la experiencia de ir a hacer su propia cosecha y también va a haber destilación en vivo. Sí, algo que me maravilla. Escucha, ¿habrá sido la intervención medieval dance? Lo que decías que habías visto y te parecía interesante. Había mujeres ahí de violeta danzando, hermosas. Hermosas. Pero bueno. También va a estar la banda municipal de Villa General Belgrano con música. La banda con la banda. La banda con la banda. Ah, la banda de la lavanda, me encanta. Y a las 8:30, lo que esperamos con ansias, el Sunset Lunch. Barra de gin. Me encanta. Ay. No está. Barra de gin tonics, sí, con lavanda y pizzas. Va a haber un buffet con zona de livings, zona instagrameable. Atente ahí porque proponen mucho movimiento de redes. Y el Kids Club, que recién decía la Jo, recreación para niños y destilador en vivo permanente. ¡Wow! Y en una entrevista decían que había muchísimas variedades de lavanda. Yo solamente conozco la ornamental y la medicinal, que la ornamental es como la hoja más arruchadita. Hemos hablado de la lavanda en la temporada anterior de Comando. Este ramito que traje hoy es una lavanda medicinal, que es preciosa, tiene, bueno, es mucho más aromática la flor y la semillita, y tiene la hoja lisa, ¿sí? Una diferencia básica, ya nos dirán, bueno, ellos que son especialistas, cuáles son las distintas variedades, pero una diferencia básica es que la ornamental es serruchada la hoja y la medicinal es lisita, que es la que se puede utilizar para tomar en infusión, para fumar sin tragar el humo. Bueno, para ¿por qué no se traga el humo? No tengo idea. Ni idea. Porque no es para no contaminarse. ¿Será? No, para no enfermarse, digo. En general no se traga el humo cuando es cualquier ritual, tipo. El tabaco, se empuja con el paladar hacia arriba y como que extraes de la planta lo que, claro. Por ejemplo, en el tabaco el enfoque. Yo intento hacerlo, pero me olvido y me lo trago, pero cambia totalmente. ¿Y probaron fumar lavanda? Sí, lavanda con incayú. Yo hice un blend ahí, me planchó. Muy poquito. Les recomendamos hacerlo, pero con poquito. De a poco, conociendo tu cuerpo, entonces no a lo bruto como cuando uno hace uno de tabaco, sino probando como cuando uno usa cannabis medicinal, como cualquier medicina. Uno no se tiene que, claro, no ir a lo grueso. Al menos a mí, poder relajante 100%. Porque me fui a dormir y un sueño directo. Qué hermoso. Qué tengo las almohadillas de lavanda que me encantan en aroma. Y bueno, y esto lo tenía ahí al lado de la cama, así un aroma muy, muy sutil, pero también con mucha presencia, como así bocanadas venían de aromas, así bueno, precioso. Muy bueno. Sí, tiene un poder, no sé si sedante es, pero sí relajante. Relajante. Uh-huh. Plancha, de hecho. Precioso. Y bueno, y además que el aroma, digamos que el olfato es el sentido que está directamente relacionado con el cerebro reptiliano. Entonces va directo, ¿no? Y claro, lo más primitivo con los recuerdos más primitivos. Así que, no, bueno, la aromática es una medicina hermosa y muy sutil, pero muy poderosa a la vez. Vamos con alguito de música y volvemos con más Comando. Hay una cosa interesante que me pareció, alfajores de lavanda. Ay, qué rico, negra. Negra. Guiño, te lo pido, por favor. Guiño, codazo. Vendríamos 6 mujeres zapatistas para cada una de ustedes. Una pichita, que así les decimos a las que acaban de nacer. Una niña, una joven, una adulta, una anciana, una finada. Todas mujeres, todas indígenas, todas pobres, todas zapatistas. Que te abracen fuerte, porque es el único regalo que podemos darte de vuelta. Haz de cuenta, hermana, compañera, que esto que estamos diciendo aquí, te lo está diciendo una mujer zapatista mientras te da un abrazo y te dice al oído, en tu lengua, en tu modo, en tu tiempo. No te rindas, no te vendas, no claudiques. Comando Demolición, temporada 2023. Continuamos en Comando Demolición. Ahí se escucha un ruido. Ahí estamos. Continuamos en Comando Demolición y ya estamos ahí. Se escucha de nuevo el ruido. Bueno, estamos con ruiditos. Se viene este mismo sábado, 28 de enero, desde las 6 de la tarde, la fiesta de la cosecha a cargo de Die Lavendel. Estamos con Rubén al aire. Muy buenos días, un gusto. Bienvenido al aire de Comando Demolición y Radio Comunitaria El Brote. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto, gracias por contactarnos. Bueno, a tu audiencia también un buen día. Bueno, un buen día hoy. Es hermoso el día, llovió toda la noche, ahora salió el sol, está fresquito y esperamos con mucha ansia este sábado y esta fiesta sononón que se nos viene con la lavanda. Contanos, por favor, de qué se trata, cómo arrancaron, todo, contanos. Bueno, mira, la expectativa es muy grande. Yo creo que todos los que estamos en estos pequeños emprendimientos, cuando surge este tipo de eventos, que no los programa así en años, sino van apareciendo, y bueno, los vamos aprovechando y los vamos disfrutando y vamos aprendiendo también, ¿no? De cómo debemos hacer uno u otra cosa. Uh-huh. Así que sí, nosotros empezamos realmente con, creo que como la mayoría de los pequeños productores de lavanda, sin mucho piso y sin techo, sin imaginar lo que se está viniendo ahora, ¿no? Poner plantas porque te gustan las lavandas, que ni sabemos por qué nos gustan las lavandas, pero nos gustan, es un atractivo y para el turista también es el mismo atractivo. Así que nosotros arrancamos poniendo 600 plantas y bueno, y después junto con otros productores empezamos a trabajar ahí junto al INTA y ya empezamos a conocer más qué era la lavanda, qué variedades hay, para qué sirven, y bueno, vamos por las 1500 plantas ahora. Así ¡wow! Que, diferentes variedades y diferentes usos, y bueno, al ser una planta tan noble, tan versátil, cada vez la queremos más. Sí, y sin duda también sientan un precedente en lo que es el perfil turístico del Valle de Calamuchita, ¿no? Se abre todo un nuevo mundo con las plantaciones de lavanda y este tipo de festividades que cada vez se instalan y se vuelven más concurridas, más masivas, se conocen más. Bueno, también vienen a sumar a otro tipo de turismo para nuestros pueblos, para nuestro futuro también, ¿no? Hoy hablábamos un poco de la importancia de producciones y proyectos que sean sustentables con el entorno, con el ambiente, para hoy y para el mañana, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que, ya te digo, los productores en nuestro establecimiento tratamos de respetar mucho lo que es la flora fauna autóctona, y vemos que conviven perfectamente. La lavanda es una variedad exótica, pero no es invasora, como muchas especies, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, te puedes quedar tranquilo que, qué sé yo, no sé, sería re lindo a lo mejor que se reprodujera así, que no la podamos frenar por los beneficios que nos da la lavanda, pero no sucede, no hay peligro de eso, y bueno, hay que cuidarlo mucho al principio. Nosotros, en nuestro establecimiento, tratamos igual de sostener, ya te digo, todo lo que había en el terreno de flora autóctona, lo tenemos todo. El parque está iluminado por energía solar, tratamos de hacer un pequeño aporte al ecosistema. El agua que se usa para regar las plantas es la mínima necesaria, no abusamos de eso tampoco, así que bueno, sí, tratamos de respetar mucho. Yo creo que es más que nada para las futuras generaciones eso, aportar cada uno lo que pueda. Hermoso. Hola Rubén, buenos días, Josefina te habla. Josefina, bueno, un gusto. Igualmente, hermoso eso que mencionás de, ¿no?, el uso consciente del agua, tal cual, que a pesar de las plantas no es necesario que, si son exóticas, bueno, también tener ese cuidado, ¿no?, que no arrasen con todo lo que está alrededor y que pueden convivir en armonía con las nativas, por supuesto. Tranquilamente. Y tranquilamente. Hablábamos antes de establecer comunicación con vos de los distintos tipos y variedades de lavandas. Conocemos la medicinal y la ornamental nada más, y yo mencionaba un rudimento de diferencia entre la hoja lisa y serruchada, pero ¿nos querés contar un poquitito de las diferentes variedades? Sí, mira, nosotros con este trabajo de INTA vamos viendo que existen más de esas dos diferencias que vos has mencionado. Yo creo que muchos viveros te venden, si esta es la medicinal, y yo pensé, no, eso no pregunto, pero pregunto, ¿medicinal para qué? Sí. ¿Para la piel? ¿Para tomar? ¿Para relajar? ¿Para tranquilizar? ¿Para qué? Claro. No se saben. ¿Y sabes por qué? Porque tenés diferentes variedades para diferentes usos. Uh-huh. Entonces yo creo que sería bueno ir educándonos en esos aspectos, porque igual que surgió como el aloe o el cannabis, que se creen que curan todo, que todos los cannabis cura todo, que todo el aloe cura todo, las lavandas pasa exactamente lo mismo. O sea, sí hay que marcar diferencias, porque incluso hay lavandas que son tóxicas, neurotóxicas. Mm. Entonces vos vas a ver una variedad y le ves, ay, qué linda flor, me voy a hacer un tecito de esta flor, y capaz que no va a ser un buen resultado, te puede llegar a matar, a causar daño neurológico, ¿sí? Mm. Esa es una variedad que se llama estoecha. Entonces, por eso te digo, hay que empezar a tomar conciencia de que todas las plantas no sirven para todo. Claro, y la lavanda, tantas variedades. Eso. Sí, sí. Claro, de haber tantas variedades, hoy con Google es mucho más fácil, hasta tener los programas que te identifican la flor y te pueden orientar, pero está bueno empezar a tomar conciencia de que, bueno, que tenemos que investigar más antes de ingerir o usarlo para algo, cualquiera sea la variedad. La ornamental que decís, la dentata, es eso, es simplemente ornamental, no es para un tecito, para una flor seca, para un aceite. Hay variedades mucho más ricas para esa función. La ornamental es justamente que tu jardín esté todo el año, casi todo el año florecido, tenga una buena planta y, bueno, hasta ahí llegó esa planta. Esa variedad fue creada para eso, ¿sí? Pero después tenés otras variedades que sí, te puede hacer una limonada, un budín con su flor, con el aceite esencial puede hacerte una limonada, usando las proporciones correctas, la variedad correcta. Hay mucho, es lo que nosotros en las pequeñas charlas que viene la gente, el turista, tratamos de hacerle entender que vuelan una variedad, ahora que está en flor, es impactante, es más fácil que la pueda identificar el turista, así que bueno, eso lo tratamos de ir haciendo un poquitito de educación con la gente. Bueno, buenísimo. Supongo que este sábado tendremos la posibilidad de conocer un poco las diferentes variedades que tienen en Die Lavandel y algunas otras actividades que tienen que ver con poder degustar productos, poder disfrutar de una tarde, de un atardecer, con música, con la banda municipal, con destilación en vivo. Contanos un poco lo que se viene este sábado. Sí. Bueno, va a ser algo similar a lo que hicimos el año pasado. Un poquito más de producción va a haber. Hemos invitado incluso a productores locales, zonales. Tenemos gente que va a venir a acompañarnos, que hace productos derivados de la lavanda. O sea, tratamos de hacer una economía circular. Muy bueno. Con gente que hace especialista en su área y, bueno, nosotros derivamos muchas veces y vendemos sus productos acá. Vamos trabajando en conjunto. Cuando se logra esa armonía también es fantástico, porque vos sabés que estás ayudando a alguien y ese alguien te está ayudando a vos. Uh-huh. Así que bueno, eso a veces es importante hacerlo, ¿no? No, qué importante, no, sí. No tratar de acaparar todo uno y después uno no puede hacer todo tampoco. Así que bueno, eso está bueno. Nosotros vamos a empezar a las 18 horas y bueno, va a haber una una bienvenida al visitante, una charla, le vamos a hacer degustar limonada con lavanda, le vamos a probar ahí o un aceite con lavanda y crema para que vaya internándose en alguna de las cositas que puede darte, ofrecer la lavanda. Y bueno, se hace una charla, se explican las variedades, un poquito cómo surge la lavanda, cómo aparece acá en esta zona, por qué estamos trabajando estas variedades de lavanda híbrida sobre todo. Y bueno, sí, va a estar el destilador en marcha, va a haber bandejas de degustación. Unos chicos de Córdoba vienen a hacernos también una barra de gin tonic con lavanda o gin tonic común y pizza napolitana. Esa sí no es con lavanda. ¡Qué rico! Pero bueno, eso va a estar toda la tarde a disposición mientras dure la fiesta. La gente va a aprender a cosechar, va a poder experimentar, agarrar la hoz y la planta y cortar un ramo. Vamos a hacer competencia con una hoz un grupo y con una máquina batería el otro grupo, y bueno, a ver quién cosecha más sin cortarse los dedos en lo posible, porque sí hay un riesgo ahí, así que bueno, tenemos que ser buenos maestros explicando cómo cosechar. Sí. Y bueno, después la gente va a poder ver productos, va a poder comprar, elegir, experimentar. Creo que ese día va a estar los cinco sentidos bien, bien estimulados. Uy, esperamos. Vamos a ir a cubrir, queremos conocerles. Bueno. Sí, Nos vemos el sábado. Obvio. ¿Querés repetir la dirección? Sí, por favor, la dirección. Sí. Y si llueve, ¿qué pasa? Lo pasamos para el domingo. Bien. Pero creo que no va a llover. Bien. Aparentemente no va a llover. Está bueno. Mira, estamos en Villa General Belgrano, barrio Cuatro Horizontes, a 300 metros de la ruta 5. La calle se llama Dutch Sauer y es a 350 metros de la ruta 5. Perfecto. Muy en el centro de todo, digamos. Bueno, nos vemos el sábado entonces. Feliz cosecha. Chicas, las espero, y bueno, espero que la gente esté invitada, la entrada es libre. O sea, no hay que pagar entrada. No hay que pagar. Bárbaro. No, pero vamos a llevar algo porque algo nos vamos a comprar. Sí. Sí. Es la forma de gratitud que tiene la gente cuando uno le dedica un tiempo, ¿no? Tal cual. La forma de gratitud es eso. Sí. Una preguntita más, nos quedamos sin tiempo. Te agradecemos enormemente. ¿Había algo de una competencia o algo en relación al Instagram y a las redes? ¿Nos contás un poquito de eso? Cortito. Perdón, que... ¿Qué cosa me decís? Con las redes sociales, ¿va a haber algunos juegos, intervención? Sí. Van a estar, mira, va a haber una chica de Mancay que tienen, ellos hacen masa de sal y usan el aceite esencial de lavanda que le damos para que los niños puedan jugar. Incluso ahí van a estar las chicas en el mismo evento, entreteniendo a los chicos. O sea, si hay papás que quieran venir con sus hijos, y bueno, y quieren ser los papás por un lado, escuchando, probando, viendo, los niños van a tener sus rinconcitos en donde van a poder, bueno, jugar con estas masas, unos juegos didácticos de madera, todo bien artesanal, y bueno, obviamente si después el papá puede comprarles a ellas también lo que elaboran, ya sería cerrar bien el círculo, ¿no? Bien. O sea que cada uno te va a ofrecer algo y bueno, el aporte de la gente también va a servir a los pequeños productores. Pero sí, eso va a ser un rincón de juego donde van a estar las chicas ofreciendo sus cositas. Perfecto, bueno, un planazo para el sábado a la tarde, la verdad, hay que decirlo. Sí. Ojalá que la gente pueda venir, disfrutar e irse contenta y en un ambiente de armonía, que es lo que siempre buscamos acá, que haya mucha armonía. Muchísimas gracias, Rubén. Bueno, gracias a ustedes por la entrevista y saludo a la audiencia y los esperamos. ¿Sí? Nos vemos el sábado. Gracias. Nos vemos. Chau, chau. Bueno, y llegamos entonces con esta invitación para disfrutar con todos los sentidos y con toda la familia también. El sábado entonces 28 de enero a las 6 de la tarde en Villa General Belgrano, fiesta de la cosecha Diela Vandel. Y desde acá te despedimos a vos que estuviste siendo parte de Comando Demolición en este miércoles socioambiental. Gracias, José. Gracias, Carito. Gracias, Pau, por la puesta, musicalización, puesta al aire. Gracias a Paula Rosselli en la producción general. Y nos vemos mañana. Nos vemos, nos escuchamos mañana. Jueves mágico. Chau, chau. Quédate en Radio Comunitaria Alborote. atravesando ver.